Ven a mí como siempre y entrégate a mí. Que la noche es perfecta, yo te haré sentir. Y esta noche no te niegues a mí, te voy a hacer mía. Voy a besarte por la noche, acaricé tu cuerpo todo el día. Chimpalse.com